Vamos con el comunicado primero, después aviso el tema y después ya abordo la entrevista. Comunicado contra la cancelación de la vida humana y no humana. El capitalismo es una forma de producción de la vida que es contrario a la vida, porque su fundamento consiste en expropiar a los seres humanos y no humanos nuestras energías vitales para convertirlas en fuerza de trabajo, recurso, mercancía, plusvalor, ganancia y acumulación, lo cual supone necesariamente una separación radical de lo vivo, una división entre, precisamente, la vida humana y no humana. La propiedad es contraria a la potencia, porque apropiarse de algo, de otro ser, implica limitar su rango de acción, cancelar su libertad, administrar su vida y su comportamiento, y finalmente, gestionar su ruina. Tan despojados estamos de nosotros mismos que hasta la muerte nos parece algo exterior. No hablamos de ella hasta que nos cae a nuestro costado con todo su peso. Entonces nos descubrimos frágiles. La vida no humana ha venido siendo gobernada por la vida humana mediante un desarrollo vertiginoso de la técnica, bajo la racionalidad del capital, con una velocidad exponencial de destrucción que ha puesto en alerta incluso a los mismos dominadores, con el propósito de preservar el recurso y extender la vida útil de la máquina. Cuando los ingenieros de la guerra, ebrios de ciencia, sintetizaron la sustancia que permitía ahorrar la lógica de la movilización. Cuando los ingenieros de la guerra, ebrios de ciencia, sintetizaron la sustancia que permitía ahorrar la logística de la movilización de las masas humanas para conseguir el mismo objetivo que era el asesinato a escala industrial, también los gobernantes se volvieron locos de razón, y mismamente los capitalistas, ahora devenidos inversionistas. La fisión nuclear fue su afición el siglo pasado. Hasta que el error, al que los calculistas temen como al sol mismo, vino nuevamente a revelar la fragilidad. El sábado 26 de abril de 1986, el hidrógeno acumulado al interior del reactor nuclear número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 18 kilómetros de Chernobyl, en la actual Ucrania, explotó por sobrecalentamiento del núcleo del reactor, liberando materiales radiactivos estimados unas 500 veces mayores que los del genocidio de Hiroshima. 14 años antes, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano declaraba en la ciudad de Estocolmo: hoy en día, la capacidad del hombre de transformar lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas de daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra. Niveles peligrosos de la contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos. Grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera. Destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias nocivas para la salud física, mental y social del hombre en el medio por él creado. Ambos hitos, Estocolmo y Chernobyl, se han ido reiterando a distintas escalas en un falso agonismo entre ambientalistas y extractivistas sin escrúpulos, mientras distintos pueblos les resisten, en una guerra que, sin ánimo de confundir, tiene como único propósito la defensa de la vida. Los primeros marxistas que fijaron su atención en la destrucción de la vida humana y no humana por parte del capital fueron excomulgados de sus iglesias, así como las feministas por reconocer unas líneas de dominación que superaban las estructuras de clase. Pero bueno, no esperemos nada de nadie, mucho menos de partidos o iglesias. Quienes ven en el problema medioambiental una desviación de la lucha de clases, tienen sus bocas llenas de cadáveres. Berta Cáceres, Sabino Romero y Nicolás Aquintremán nos recuerdan que cuando los pueblos se enfrentan al capital extractivo, se imponen las balas del Estado de Derecho, y que los inversionistas pueden ser norteamericanos, australianos, rusos o chinos, los gobiernos bolivarianos, democráticos, liberales o ciudadanos. Pero ve tú, oh pueblo, a defender el lugar donde vives y te caerá encima la máquina de guerra del Estado para la destrucción del territorio y el aseguramiento de los proyectos extractivos. Los pueblos de América Latina y demás latitudes de esta geografía distópica enfrentamos un enemigo que está envenenando aguas, tierras y aires. En esta franja de tristeza, signada con el nombre de Horroroso Chile, de norte a sur, la minería, las termoeléctricas, las hidroeléctricas, el monocultivo, la urbanización, la gentrificación, el pino eucalipto, el salmón, la fracturación hidráulica de los suelos, nos están matando. Entonces, un punto mínimo para afirmar la vida necesariamente tiene que ser la resistencia y multiplicación de las formas de habitar que no dibujen la línea divisoria de dominación entre vida humana y no humana. 5:10. Ya, ahora hay que empezar a cronometrar el, uh-huh, el tiempo de del primer bloque. ¿Y ustedes editan igual? Sí. Sí, porque salimos al aire primero mañana a las 9 de la noche con repetición el sábado a las 12 del día. Radio lacentral.cl, pero ahí hay un link que dice cómo escuchan en línea, entonces la página es un poco más larga. Y después está el podcast que es para escuchar cuando quiera. Sí. Y se puede descargar y todo. No sé dónde mierda. A ese apelo. Ajá. A ese apelo, es que no tengo internet en mi casa. Ya. ¿La oficina? La oficina. ¿Tienen una mano un, ¿sí?, un cronómetro? Porque te lo siento conociendo este teléfono. Me pasa lo mismo. Hace 4 días tengo WhatsApp. Sí, cuando hablamos. No, desde ayer tengo WhatsApp. Mira, justo. Oye, te presentamos Fafi. Faf, sí. Como quieras tú. A mí siempre me han dicho Fafi. ¿Ya? Sí, o Estefanía Vega, Fafi, no sé. ¿Estefanía? ¿Fafi? Sí, ya. Fafi, sí. Ya. Tengo el mismo problema, espérame. ¿Dónde está? Reloj, no, ahí el reloj. Acá está, lo tengo. Ya. Tauish, tú me dices cuánto apretó el botoncillo. Póngale nomás, porfa, Peñi. Lo. ¿Va? A los 17 empezamos a llamarnos la atención, para los 18 sí. Cortar. Igual, súper. Yeah. Sí, si nos alargamos la idea a los 20 minutos, da lo mismo. Uh-huh. Póngale nomás. ¿Va? ¿Estás escuchando Radio La Central? Ah, no, espérate, chucha. El tema. Acabamos de escuchar Congreso con la canción Días Atrás Un Árbol Me Preguntó, en el aniversario número 100 y tanto ya de Nicanor Parra. 102. Somos Vitrina Distópica en un nuevo capítulo, esta vez sobre ecología política. Estamos en el panel Pato, Tito y Estefanía, nuestra invitada. ¿Cómo están, chicos, chicas? Muy bien, gracias, Tito, aquí estamos. Súper bien, gracias por la invitación, chiquillos. Oye, nos gustaría pedirte que te presentes tú misma. Bueno, yo soy Estefanía, o Fafi, trabajo en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y pertenezco un poco de perogrullo al Movimiento por la Defensa y Recuperación del Agua y la Vida. Y también trabajamos con la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares. Son dos organizaciones que, pese a que son casi hermanas, no trabajamos del todo juntas. Uh-huh. No sabría muy bien exponer por qué, pero es así. Bueno, en este capítulo de Vitrina Distópica queremos conversar, en este primer bloque, un poco sobre la contingencia de lo que se ha dado en llamar conflictos socioambientales, uh-huh, en particular en la región chilena, pero también abriéndolo a los problemas en Latinoamérica y el resto de la geografía, porque hay muchos proyectos de inversión capitalista, extractivista y destructivo en curso. Y hay muchos otros que también se están planificando y que atisban un futuro un poco conflictivo, más allá del que ya tienen. Exactamente. Entonces, bueno, estamos transmitiendo desde la región metropolitana, y uno de los principales problemas que se avizoran en adelante es la construcción del sistema de Alto Maipo por AES-Gener para la producción de energía a través de hidroeléctrica. Así como también en el sur tenemos el proyecto BioBioGenera, que comienza a rearticular todo el funcionamiento del país en torno a energía mediante gas licuado, digamos. tenemos también muy encimita lo que fue el conflicto existencial, digamos, no medioambiental, solamente en Chiloé, claro, ¿no? Claro. Altas tasas de desocupación, destrucción de la fauna y la flora marítima, como también territorial, y algunos proyectos en curso que también se avistan. Por lo tanto, quizás comenzar con eso, tratando de conocer un poco cuál es el diagnóstico que tenemos a nivel país en torno a estos conflictos medioambientales. O sea, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es una política de Estado, no es una política de gobierno, porque da lo mismo si el gobierno que sucede es de centro izquierda o centro derecha, es absolutamente independiente, y es en realidad cómo el Estado ha concebido la obtención de su recurso, digamos. Y Chile, bueno, ha tenido una larga historia de extractivismo. Ahí tenemos el salitre a principios del siglo pasado. Pero también creo que es una decisión que se acentuó desde la dictadura en adelante. Se tomó la decisión de desacelerar cualquier proceso de industrialización. Todas las textileras rompieron, todas las, no sé, pequeñas fábricas que existían fueron absolutamente destruidas, y de ahí en adelante se toma la decisión de que Chile sea un país meramente primario exportador, pues. Claro. Y eso, por un lado, conlleva a una minería intensiva que ya no le podemos echar la culpa a la dictadura solamente, porque los gobiernos de la Concertación se encargaron de ir profundizando cada vez más el modelo, y tenemos una minería que es intensiva, y una minería intensiva necesita de mucha agua. electricidad que puede ser generada a partir de termoeléctrica, o electricidad que puede ser generada a partir de hidroeléctrica, y ahí tenemos como todos los componentes que afectan a nuestra sociedad y a los distintos territorios. Y por otro lado, también tenemos un modelo forestal que nos está secando cada vez más, también el agua absolutamente involucrada, con un Estado que ha sido subsidiario para esas empresas, que son multimillonarios, pero igual el Estado les pasa sus lucas, ¿cachai? A través del decreto de ley 701. Y bueno, así pues. La extracción de los peces también, claro, es a gran escala, minimización de los pueblos costeros. Pueden decir que ya los pescadores artesanales no han sido siempre súper conscientes, pero no vamos a comparar. Y en términos de la misma economía neoliberal, son considerados meramente recursos, tanto el cobre, que es digamos la principal minería en Chile, el principal producto de exportación, seguido por el pino y eucalipto, por la celulosa, y por el salmón, en tercer lugar. Entonces, uh-huh, estas tres industrias extractivistas constituyen el pilar de la economía en Chile. Y esto también procede, como tú decías, de un modelo desarrollista que era anterior a la dictadura, pero que la dictadura vino a, digamos, intensificar no el desarrollismo, sino esta... El extractivismo. Exactamente, claro. La consideración de la extracción de recursos naturales, de la destrucción del medio ambiente para la extracción de recursos, digamos. Y una cuestión con la matriz energética que es súper importante. O sea, Chile en estos momentos necesita urgentemente, digamos, altas tasas de energía eléctrica, pero al mismo tiempo, para poder hacerse cargo de esa matriz de energía, es también donde pone el ojo con respecto a las necesidades, ¿no? El uso de las necesidades, o más bien la percepción sobre las necesidades, está puesto justamente en el incremento de capital industrial antes que en las necesidades que están levantando los territorios, las comunidades, digamos. Desde ahí se podría entender también los conflictos, ¿no? Es un conflicto en términos del valor, ¿no? Dos formas de valor que se ponen en juego. Ahora, yo lo que te quería preguntar era justamente cómo avanzar avistando estos conflictos en torno a valor. ¿Cuáles son las necesidades que, por ejemplo, levantan los territorios? ¿Y cuáles son las necesidades que en los distintos conflictos como que se van atisbando? O sea, yo creo que un territorio... No sé, es bien complicado porque creo que suceden varias cosas. Un territorio cuando no tiene ningún proyecto que se instale, usualmente tiende a ser un pueblo o campesino, o que, pero pequeña, pequeños campesinos, estamos hablando de economías domésticas, al igual que los pescadores, antes de que se instalara la ley Longueira y todo eso, son pequeños productores que extraen y consumen a la vez, la misma unidad. Pero cuando se instala uno de estos proyectos, creo que suceden varias cosas, y una de esas es que, por un lado, se revaloriza el territorio y empezáis a ver que, pucha, tu forma de vida es lo que está en juego, y que en el fondo la tierra que fue de tus padres, de tus abuelos, es lo que está en juego. Y por otro lado, también existen esas miradas que van mucho más apegadas a lo que te han mostrado siempre desde la televisión o los medios de comunicación, que es el desarrollo, efectivamente, ¿cachai? Como los bienes materiales, y eso es lo que creo que sucede en un territorio particular y que se pone en juego, y son dos fuerzas gigantes que chocan y que en el fondo se enfrentan también a un monstruo que les está pululando y hablando y diciendo cosas que en su discurso no suenan tan terribles, ¿cachai? Y además van con el Estado, ¿cachai? Van con el gobierno de turno, que va de la mano con la empresa, sí, a traer el progreso para estos pobres seres, ¿cachai? Irónicamente hablando. Entonces creo que suceden hartas cosas y es difícil dar cuenta, pero creo que sí, de las mejores es la valorización que se empieza a dar, ¿cachai? Yo misma soy del Valle de la Aconcagua y a mí me ha pasado que justamente trabajando con este tipo de temas, este tipo de problemáticas, como que he aprendido a mirar mi valle, ¿cachai? Como que me re-enamoré, siendo que yo fui, nací y criada toda la vida. Sí. ¿Cachai? A mí me recordaba mucho este episodio que sucedió en Chiloé cuando fue la instalación del mall en Castro, que tuvo su debate sobre el tema arquitectónico, que no tenía nada que ver con la arquitectura tradicional, que venía a romper con este, a imponer el imperio del concreto, del hormigón armado y el vidrio, en lugar de la madera noble, pero que además de eso, y como el espectáculo es una cuestión totalitaria, implica una trampa súper grande, porque es lo que tú señalabas, en el sentido de que se dice que los pueblos necesitan progreso, necesitan desarrollo, y ese es un desarrollo capitalista en su estadio neoliberal, es decir, acceso al consumo a través del endeudamiento, lo cual implica también una esclavitud o un sometimiento de por vida en muchos casos, y a la vez el mismo espectáculo señala que eso es una necesidad de los mismos pueblos. Entonces sucede algo así como un círculo vicioso, que en la medida en que uno se opone, a lo mejor desde centros urbanos también, a estos proyectos, te dice el espectáculo: ¿qué vienes a decir tú si los pueblos quieren, desean el desarrollo? Y finalmente tú ves que abren el mall de Castro y ves una horda de chilotes entrando y golpeándose pa conocer ese museo de la distopía. Sí, sí. Y finalmente habitar, o sea, ocupar ese, participar de esa, del círculo del consumo, participar del desarrollo, de una forma del desarrollo con tal cual como se ofrece, digamos, porque es un desarrollo que está fijo, digamos, en el consumo o en la capacidad de adquisición de bienes que puede tener una comunidad y en la capacidad y el protagonismo que tiene dentro de una circulación de capital específico. Claro. ¿No? Ahora, mi pregunta es por en los conflictos, ¿cómo ha aparecido una práctica distinta, digamos, de asumir el desarrollo? Más bien, ¿cómo han ido los territorios asumiendo esta revalorización y proponiendo formas prácticas, digamos, de revalorización que justamente van a asumir una tensión. Tengo en mente Freirina, por ejemplo. Tengo en mente, obviamente, Caimanes, ¿no? Mm. Hay una serie. Mm. ¿Cómo se van superponiendo estas nuevas prácticas? Más que superponiendo, ¿cómo se van tornando presentes y cómo van cuestionando la legitimidad de este marco de desarrollo energético, de adquisición de bienes, de consumo? Desde tu experiencia en el observatorio y en el rastreo de los distintos conflictos medioambientales. Sí, yo creo que las poblaciones, los territorios, también vamos acumulando una memoria de resistencia. Yo me acuerdo que yo era chica cuando fue lo de Ralco, 96, sí. 97, y yo creo que fue el primer proyecto eléctrico que nos presentó esta dicotomía. Somos un pueblo mapuche, acá están nuestros ancestros, y vienen ustedes a traernos energía que nosotros no necesitamos. Creo que esa es la primera experiencia de lucha que existió acá en Chile, que fue más visible y que movilizó a gente de otros territorios. Y de ahí en adelante creo que la mirada y la envergadura que se tiene de los conflictos socioambientales es mucho más como que en el fondo uno tiene una memoria, pues, ¿cachai? Como que uno ya sabe un poco qué es lo que hizo Pascualama, qué hicieron las poblaciones en el Valle del Huasco cuando llega este proyecto. Lo primero fue cuestionar el estudio de impacto ambiental. Ahí, con ese proyecto, es cuando se inicia toda esa como institucionalidad ambiental. Entonces también da como la posibilidad de que las personas como que observen el proyecto, lo lean, pero sabemos que en nuestra realidad nada es vinculante porque democracia es bastante nominal. Pero de ahí en adelante yo creo que existe un modo de hacer que se va replicando un poco, pero que también tiene características súper individuales que tienen que ver con la identidad de cada territorio y con la creatividad también de cada ser, porque en el fondo no existe una fórmula, pues. Uno está ahí haciendo lo que te pulsa, lo que te nace, lo que tú sentís que hay que hacer en ese momento, y si no lo hacís, te la farreaste, ¿cachai? Entonces, no sé. Yo tengo no sé si responde. Sí, pero sí, más que pregunta y respuesta, yo creo que la idea es tener una lógica de conversación. De conversación, claro. Sí. Pero, y en ese sentido, uno de los problemas que yo creo que se plantea es que los territorios que no han sido afectados, los pocos territorios que quedan, que no han sido afectados por inversiones extractivistas, ven también que este movimiento es creciente y es expansivo. Entonces, que en algún momento el último valle que va quedando va a ser ocupado por una minera en la montaña, y por una van a poner una hidroeléctrica en el curso de agua, y van a inundar y van a secar los valles. Entonces, las experiencias de organización tienden a surgir cuando se instala el proyecto, o cuando se ve amenazada la comunidad, no cuando estamos todos felices. Claro, exactamente. Sí. Es que también es la pregunta de, ¿podemos estar todos felices si vemos que el capital es expansivo y que viene para acá? Sí, yo creo que una también responde a lógicas impuestas también desde un Estado, porque igual la individualización de los territorios y de las lógicas de pensamiento y de formas de organización también fue una cuestión planificada desde la dictadura, pues. Porque antes los sindicatos eran fuertes, o sea, mi mismo abuelo era sindicalista y vaya, es una concepción totalmente distinta de la que uno tiene ahora de los sindicatos, ¿cachai? Que en el fondo son todos medio vendidos, que ya se arreglan, por un lado, y por otro, creo que... pucha, se me fue la idea. Pero también creo que es una cuestión es una concepción que es mucho más amplia a nuestros territorios, esto del extractivismo, ¿cachai? Es mucho más grande que nuestro país, es una cuestión global también, ¿cachai? Entonces yo no creo que exista en este momento un territorio virgen y libre de algún tipo de invasión, contaminación, un ser ajeno que se quiere apropiar ilógicamente de tu territorio. Yo no creo que exista, ¿cachai? No creo que exista, por lo menos en Chile, pero también a nivel latinoamericano, creo que es cada vez más difícil poder encontrar un espacio libre de estos seres tragatierra, ¿cachai? No lo creo. Salvo en la selva, pero aún así Perú está siendo profundamente contaminado con la extracción del petróleo, igual que Ecuador, el oro. Entonces, yo creo que es una lógica que desde, no sé, comienzo de los 2000 ha sido cada vez más creciente, cada vez más, no sé, apabullante. Da miedo, ¿cachai? Porque, no sé, ya no depende solamente del capitalismo y el marxismo. No, es una visión total. Tanto las fuerzas más fascistas como las más progresistas, claro, están exactamente en la misma lógica, ¿cachai? Y es que no hay un respeto por el humano, no hay un respeto por los ecosistemas que nos albergan, y hay una visión de sacar. Claro, despojar. Crear nuevas carreteras como el IRSA, que tiene más de 500 proyectos a nivel latinoamericano, del IRSA, que viene desde Brasil, ¿cachai? Que es, por ejemplo, lo que afectó al territorio del Tignio, ¿no? En Bolivia. Claro, por ejemplo. Y que acá en el Valle del Elqui proyectan el túnel de Aguas Negras, y proyectan también una salida en el Valle de la Aconcagua, y proyectan también una salida en la novena región, porque en el fondo la cordillera para ellos les está siendo un obstáculo. Claro, sí. Claro. Lo mismo que el puente sobre el canal de Chacao, que también es un puente para la circulación de capital que viene de Aysén. Netamente. Hacer de la 5 Sur ahí en Chiloé un largo puente. De Chiloé un largo puente entre Aysén y Puerto Montt, el resto del continente, para poder seguir alimentando el capital. El juego de las conectividades, al final. Exactamente. ¿No? Hay algo importante se juega en la logística y en la movilización. Sí, yo creo que ahí podríamos, bueno, eso yo creo que es un tema para poder seguir conversando en el segundo bloque. Exactamente, vamos con un temita, vamos con Pachacuti, el rap de Colonial, y seguimos con Vitrina Distópica por Radio La Central. ¿Quieres más agüita o algo por mientras? No, sí tengo. Me aterroricé y puse mi vaso allá. ¿Va a tomar agua? Sí. ¿De verdad? De hecho, en el programa de con Claudia Rodríguez hubo un vaso desparramado. Y se escuchó así. ¡Tac! Solo para. Se escuchó el Y Tito, el show debe continuar. ¿No? No, bueno, ya, y retomando la conversación. Qué cuático. Sí, es que los calores de la conversación pueden botar cualquier cosa. Oye, sí, pues es un temazo. La logística, la interconexión. Y también como la idea del desarrollo del primer y el tercer mundo. Esa es una weá que está absolutamente creada para sustentar toda esta otra ideología, ¿cachai? Exactamente. Y que no es una cuestión, o sea, igual tiene, no sé, desde los 60, fines de los 60. Y es cuático, pues, porque de ahí en adelante es justamente cuando se empiezan a intensificar toda esta otra forma y contradicciones, y surgen los sin tierra, y su, ¿cachai? Claro. Sí, sí. El mismo marco teórico del desarrollismo, además, pues el de centro-periferia. Pues. Centro-periferia. Claro. Ah, chucha, la teoría de la dependencia. Ahí, podríamos empezar con eso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se reorganiza esta este gran geomapa, claro. Este gran geoterritorio de la acumulación de capital, po. Hagámoslo como línea, pero sí, para que después tratemos, sí, de hacer las preguntas del cómo, sí, hacer. Sí, por supuesto. Cómo, no sé, un poco cómo es la lógica de la organización, cómo se vincula el observatorio con los territorios, eso. Para no hacer la pregunta ahora y dejar repetirla después. Sí, claro. Raro. Sí. Ya. ¿Ustedes no están usando esto? ¿No tienen atado? No. Es el pago del... ¿Lo podéis resetear? Yeah. Sí. Esto no ha parado de grabar, así que... Bup, bup, bup, bup, bup. Tengo que saber cómo se puede... Ahí está, ahí está. Mándale nomás, porfa. Vamos. Acabamos de escuchar Pachacuti con su rap de Colonial. Somos Vitrina Distópica y estamos por Radio La Central. Salió una rima ahí. A propósito del rap. Estamos conversando con Estefanía. Y un poco sobre ecología y política, sobre extractivismo, capitalismo, territorios. Y estuvimos conversando en el primer bloque acerca de algunos proyectos particulares de destrucción, de extractivismo. Yo creo, sin concluir, algo muy alegre, que es que el capital es tan expansivo que ya no podemos encontrar ningún territorio virgen. Pero bueno, también estábamos conversando sobre la circulación de capital, cómo impacta sobre los territorios. Y creo que por ahí podríamos seguir un poco. Sí, poner el ojo quizá en esta inversión, ¿no? Que una inversión, por un lado, aplastante o de destrucción. No quiero olvidar dejar pasar esto. Y que es, por ejemplo, cómo repensar el conflicto en Chiloé, en Chilhue. Uh-huh. En Chilhue, ¿no? Chiloé. Y cómo, por ejemplo, la desocupación, el arruinamiento de una economía, grandes masas de cesantes, ¿no? Avistan otro proyecto importante en la zona, que es la minería. Sí. Donde también se entiende este proceso de interconexión entre el territorio, entre el continente y la isla, ¿no? Por lo tanto, empezar a pensar en clave de acumulación de capital como procesos de destrucción, como procesos de dispersión de las fuerzas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí empezar a repensar también las dimensiones o los ejes. Centro-periferia, primer mundo, tercer mundo. Mm. Si nos estamos dando cuenta que ya la cordillera de los Andes se transforma en un obstáculo, es porque el primer mundo pareciera ser que no está tan lejos, digamos, de Latinoamérica, sino que está por en medio o siempre tratando de atravesar los obstáculos geoterritoriales. ¿Cómo quizás entender eso para un análisis de los conflictos medioambientales? Chuta, está intensa la, sí, quizá la pregunta. Ahí... Pero, o sea, yo creo que en esto hay un discurso planificado y que lleva muchos años de ser como que estos señores extractivistas están profesando un poco. Y es que existe, no sé, la pobre gente que no tiene nada, sin ver que una economía de subsistencia produce y consume. Mm. Produce y consume a la vez. Creo que la idea del intercambio monetario se hace necesario en la medida en que te genera la necesidad de que eso lo tienes que tener, ¿cachai? Uh-huh. Porque antes creo que... Tampoco con esto quiero sonar así como súper purista, como que los otros... Finalmente a mí me encanta tener mi computador y conectarme a internet, sí, y tengo el celular con WhatsApp y tengo todas las mañas, ¿cachai? No romantizar quizá a lo mejor las formas de vida de economía, claro, de no acumulación. Claro, pero en esas mismas, por ejemplo, uno puede ver que cuando un proyecto... que genera electricidad y que generalmente es contaminante o que por lo menos es disruptiva en una sociedad, como son los proyectos hidroeléctricos que tienden a sacar a la gente de sus territorios. Gente, por ejemplo, en la Araucanía existen más de, no sé, 100 proyectos de centrales de paso, que es una cuestión monstruosa, ¿cachai? Estamos hablando de territorios que ya están en conflictividad con el Estado, con empresas, y ahora con esto otro, y son comunidades que con justa razón ven que esto es una cuestión de racismo, ¿cachai? Porque esto no lo van a ir a hacer a un territorio donde vive, no sé, po, un Luxinger. Claro, o Luxich, porque él mismo lo financia, además, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Sí. Y cuando se instala un tipo de este, de estos proyectos, es para generar una cantidad de electricidad infinitamente como inimaginable, y que es para un proyecto que está al otro extremo de, entonces al final es una cuestión que es súper como casi metafísica, como que no lográis percibir ni dimensionar ni nada. Los brazos de este gran octopus global, porque ya no es solamente el octopus en concepción, digamos. Claro, una hidra capitalista. Una hidra capitalista. De muchas cabezas, además, y muchos brazos. Claro, sí. Pues, y no sé, pues por ejemplo, la misma región del Biobío es una región que tiene además un monocultivo de árboles que es impresionante, ¿cachai? Que podéis ver cómo la gente dice, no, pero esto genera empleo, pero en el fondo la pesca artesanal generaba mucho más empleo, porque no es solamente el pescador, es también el que ayuda a acarrear, los gatos, los que... Y las dignidades en juego en esas labores, digamos. Claro, y los conocimientos y reconocimientos que también tiene uno de su forma de producir, de vivir, de valorar. Como la percepción del tiempo también cambia, ¿cachai? O sea, uno tiene la imagen de que casi si no estáis sentados 8 horas delante de un computador no hiciste nada. Y esa es una cuestión súper descabellada y que uno cae en ese mismo juego, pues. Entonces creo que es difícil como poder salirse de esta lógica centro y periferia, pero que finalmente creo que de la mejor forma que sirve es como análisis, ¿cachai? Sí. Uno la puede analizar, la puede observar, pero el quehacer está justamente en la periferia, que somos nosotros, que somos, y ahí están surgiendo cada vez más formas de resistencia que son súper interesantes. Creo que no por nada mucha gente joven está volviendo al campo, se está volviendo, no sé, como pequeños agricultores, pequeños campesinos, economías domésticas, cosas pequeñas. Y eso yo creo que también se debe a que nuestra generación para atrás, hace no tanto tiempo eran campesinos. O sea, yo puedo contar a mis bisabuelos que eran campesinos netos, ¿cachai? Sí, pues mi abuela también. Sí. Son 3 nomás generaciones. Y ahí uno recupera memoria, pues. Claro, claro. Porque efectivamente son formas de vida, no son solamente formas de producción. Exacto. Por supuesto. Oye, Fafi, a mí me gustaría preguntarte un poco cómo es la relación entre el observatorio cuando trabajan en los territorios con la gente misma. Ya sea bien con la gente que está organizada y resistiendo, y a lo mejor si se quiere un poco más politizada o por lo menos con cierta conciencia de la situación en la que están. Cuando se trata de territorios afectados por inversiones capitalistas, ¿cómo con la gente que, por decirlo de alguna forma, se ha comprado el cuento del consumo, el desarrollo y el progreso? Claro, yo creo que la primera, como lo más importante para poder llegar a un territorio, es que te inviten a trabajar al territorio. Entonces tú vayas a trabajar con la gente que se opone. Es difícil no trabajar con la gente que no se opone, porque es una plaza de sordo. En el fondo vaya a estar hablando y ellos ya tienen su discurso creado. Pero nosotros generalmente, o lo que más hacemos, es gestión de conflicto, y que eso es prestar asesoría más que nada, ¿cachai? Porque es súper difícil. Nosotros somos una organización pequeña, somos 5 personas, 6 personas, contando también a nuestros compañeros de trabajo más administrativos. Entonces nosotros prestamos ayuda, por ejemplo, Álvaro, nuestro abogado que trabaja con las comunidades sin cobrar ni un peso. Está, bueno, Lucio, la Consuelo, el Felipe, el Ricardo, yo, la Vero, que se fue ahora por un par de añitos a estudiar a México. En realidad es prestar ayuda, es difundir, es visibilizar. Creo que eso es lo que más podemos hacer, pues, ayudar a visibilizar. Lucio también es un gran pensador y conocedor, entonces él como que siempre sabe justo dónde pegar ahí. Revisemos en tal parte, pa. Y ahí aparece. Y aparece, claro. Entonces, claro, en esa misma la Consuelo dice, no, es que cuando la vida está de nuestro lado, entonces por eso siempre todo nos resulta, pero se va abriendo camino. Claro, ¿no? Pero en realidad no es mucho más que eso. Y de mirada latinoamericana lo que tenemos es más bien que tenemos otras organizaciones con las que tenemos una visión compartida, cada cierto tiempo nos juntamos, nos reunimos, podemos como intercambiar experiencias. También nosotros igual tenemos como una visión súper como educativa, pero autoformativa más que educativa, o sea, como que todos estamos aprendiendo. Sí. Y en esa misma igual a veces hemos invitado a algunos pensadores latinoamericanos que nos ayuden como a aterrizar estas teorías, estas miradas, estas discusiones que se están haciendo en otros lados. Y es más que nada eso. Igual, siendo bien honesta, es un trabajo más bien acotado, pero nos ha permitido estrechar un vínculo increíble con muchas comunidades y muchas organizaciones. Y en esa aprendiendo todo el rato, pues, reciprocidad al máximo. Sí, más que una pregunta, tiene que ver con, interesante la figura del observatorio, porque es una figura que, digamos, media, ¿no? O sea, media justamente al momento de pensar la gestión del conflicto, media las relaciones entre organismos o figuras jurídicas, que muchas veces, o sea, usted está en el medio del principio del valor ahí, ¿no? O sea, el principio del valor que trata de reivindicar la comunidad o el territorio, y el principio de valor que la figura jurídica del Estado de Chile pretende cooptar para poder llevar a cabo sus proyectos. ¿Cuáles han sido esos conflictos más importantes? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ahora esos conflictos donde ustedes han tenido una participación de mediación, de colaboración? Claro, como yo creo que es más de colaboración que de mediación. Como ya, que para mí la figura del intermediario siempre ha sido medio miserable. No sé. Como esa neutralidad que no pretende asumir dentro de un conflicto, ¿no? Nosotros nos involucramos absolutamente, ¿no? Creo que uno de los grandes valores que tiene el observatorio es visibilizar a la comunidad más que uno mismo, ¿no? La idea no está puesta en nosotros. Sí, pues. Se me fue un poco lo que me... ¿Y cuáles han sido los conflictos en los cuales ustedes como observatorio se han posicionado, ¿no? Y han extendido estos lazos. ¿Cuál es el diagnóstico, digamos, de esos conflictos en los que ustedes han tenido una posición? O sea, yo creo que hemos tenido la fortuna, de cierta manera, de trabajar con... No podría contabilizar la cantidad de organizaciones y conflictos en los que hemos, entre comillas, intervenido o trabajado o apoyado. Creo que además están todos en niveles muy distintos. Pero yo creo que una mirada que es bien interesante frente a eso es que en cada territorio hay elementos que se repiten. ¿Cachai? Por ejemplo, ¿qué tienen en común el proyecto Alto Maipo, el proyecto que bajaron el año pasado, pero que en cualquier momento yo creo que lo suben. Que es Andina 244, ¿qué tienen en común el proyecto Pascual Ama? Son tres proyectos que están en tres territorios y tres geografías distintas, tres poblaciones distintas, económicamente y políticamente. Bueno, políticamente no sé si tan distintas, pero económicamente relativamente sí. Todas ellas tienen en común la destrucción de glaciares. ¿Cachai? Y yo creo que mantener esa mirada es lo que te permite, en el fondo, ir un paso más adelante. Destrucción de glaciares, Y ahí podí desencadenar un montón de cosas. Hay un proyecto de ley que es pésimo, que en este momento está detenido. Y está detenido porque las comunidades, las distintas organizaciones de los distintos valles que hace mucho tiempo tienen mega minería y que en este momento además les quieren poner otros proyectos más, se han levantado, ¿cachai? Entonces yo creo que esa es como, en el fondo, como la satisfacción que tenía. El Olca lleva trabajando con las organizaciones del Valle del Huasco más de 15 años, ¿cachai? Que fueron los primeros en levantar la demanda por una ley de protección de glaciares al ver que sus glaciares estaban siendo absolutamente destruidos a vista y paciencia de todo el mundo. Eso, también, no sé, pues tener una mirada como de las políticas que se están llevando a cabo, más que del conflicto mismo. O sea, yo creo que tener una visión más amplia es lo que te permite atacar un poco mejor al conflicto, pues. Y en eso mismo está, no sé, pues el Tratado Binacional Minero, que ya lleva 20 años de funcionamiento, quedan 10 años más, y hay que trabajar para que dentro de estos 10 años se posicione lo negativo, se logre ver efectivamente el daño que significa un proyecto binacional que deja en tierra de nadie más de 25 mil kilómetros de tierra, de cordillera, y que es donde están los glaciares, y que es donde están las fuentes de agua estratégica. Y eso es, no sé, se proyectó en aquel tiempo cuando lo firmó Menem y Frey, para la minería, ¿cachai? Agua disponible para la minería, contaminada posteriormente, bueno, y así un montón de cosas. Entonces yo creo que como lo más importante es como tener esa mirada más amplia, que te permite como atacar otros focos que son en el fondo la piedra del tope, y también los que posibilitan estas otras marañas de extracción, Claro. Oye, Fafi, a mí me gustaría preguntarte un poco, a lo mejor en un ámbito un poco más personal, porque me parece súper interesante que tú trabajes en distintos ámbitos que a la vez son como primos o como hermanos, como al principio tú lo planteabas, pues el observatorio, la defensa del agua y la vida y la defensa de los glaciares. ¿Cómo se aunan o cómo es la relación de tu participación en estas distintas instancias? A ver, no podría hablar muy bien de los orígenes de cada cosa. Bueno, el observatorio lleva muchos años, más de, no sé, 20 quizás. A ver, estamos como de fines de los 90, pero yo llegué hace mucho más poquito tiempo. Pero yo creo que, mira, en los dos movimientos que son el del agua y el de los glaciares, no estamos todos las mismas organizaciones. En algunas habemos organizaciones que nos repetimos, y en otras hay otras que no participan en el otro. No creo que sea por un desinterés ni nada por el estilo. Yo creo que es más bien falta de tiempo. Igual, para poder organizarnos, por ejemplo, con los por la coordinación de glaciares, la mayoría de los que participan son campesinos, efectivamente. Entonces venir a una reunión a Santiago, claro, les quita mucho tiempo. Entonces en esa solamente nos podemos comunicar vía correo, vía teléfono, y otras personas somos los que hacemos más la pega como visible, pero también están los otros que hacen otra pega que es fundamental y que es difundir en sus propios territorios. Y con el movimiento del agua también ha tenido la posibilidad de ser mucho más amplio también, que tiene un carácter nacional, efectivamente. De hecho, cuando nos reunimos en abril de este año en Temuco para la cuarta marcha por el agua y la vida, se llegó se hizo una asamblea previamente y se llegó a la conclusión de que había que dividir por zonas. Entonces, uh-huh, el movimiento del agua tiene 4 grandes zonas o macrozonas. Y de ahí todos nos regimos más o menos por los mismos, como los mismos objetivos, como las demandas, que son 8. Al menos eso es lo que yo recuerdo. Difícil sintetizar en sí, puntos, además, una serie de resistencias que finalmente, claro, no son tanto demandas como resistencias por vivir. Claro, porque tener el código de agua que tenemos no posibilita que cualquiera pueda ser un pequeño campesino, ¿cachai? Mm. Porque si no tenéis derecho al agua, o, ¿cachai? O la ley de fomento forestal. Claro. Entonces, yo creo que son espacios que, aunque son muy, muy, muy hermanos, es por cosas de tiempo y de organización, yo creo. No sé, no. Me es un poco difícil hablar al respecto. No sabría muy bien cómo sintetizar, ¿no? Pero yo creo que también son las mismas organizaciones con las que desde Lorca trabajamos y en el fondo hemos ido haciendo en conjunto durante mucho tiempo un diagnóstico, ¿cachai? Que qué es lo que no nos permite llevar nuestra autonomía territorial a cabo. Y son estas grandes piedras en el zapato, pues, ¿cachai? Y que se mantienen y son los caballitos de batalla de estos grupos de poder, estas élites políticas que están ahí casi inamovibles durante mucho tiempo, y que da lo mismo, insisto, de qué color político sean. Creo, claro, que están todos infectados con la misma ideología. Sí. Completamente. Sí, pues, en la medida en que son parte de una forma de gobierno. Sí, aparte, al mismo tiempo que tratan de legitimar e imponer de alguna u otra forma una forma de vida, digamos, o una forma de lo común, ¿no? Que está completamente privatizado, digamos. Pero que tratan de proyectar lo común como una, lo común a través del mall, lo común a través del instrumento del, o de la mercancía propiamente tal. De la homogeneización. Todo, ¿no? Iguales, todo muy iguales. Exactamente. Y yo creo que una reflexión que me quedó, la siento súper importante. Sí, porque lo he visto tomando harto apunte, Patito. Sí, por supuesto, que tiene que ver con identificar, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, un gran recurso, una riqueza común. Pero al mismo tiempo, en base a esa agua, son muchas formas de vivirla, de disfrutarla, de intensificar la relación de ciertas comunidades con esa agua, ¿no? Por lo tanto, donde lo común ya no es solamente la recuperación de, digamos, del agua, sino es también la posibilidad de hacer algo con esa agua que no sea simplemente destruirla, gastarla, contaminarla, privatizarla. O sea, yo creo que una de las cuestiones para repensar las riquezas comunes y la deshabilitación de la vida por el capital es justamente recuperar eso. Una gran reflexión que me quedó. Vaya que sí. ¿Puedo sí, por decir algo? Totalmente. Es que dale nomás, que después cortamos. Sí, dale nomás. El agua, espérate. Ah, que yo creo que el sistema ha logrado ser tan, como ha logrado penetrar tan bien, que incluso a veces, a mí me pasa en el Aconcagua, y por ejemplo los viejitos a veces en Putaendo dicen, no, y el agua cuando corre por el río se pierde. Yo voy a decir, pero ¿cómo que se pierde si va corriendo por el río? Se pierde porque después nosotros no tenemos agua. Yo le digo, ya, pero a la vez que va corriendo, va irrigando a las napas subterráneas para abajo. Entonces como que al final existe una lógica súper funcionalista del agua, sí, del y agua, de todo, ¿cachai? Como que al final nada deja de tener sentido en sí mismo, sino que esto es porque es para esto otro, ¿cachai? Entonces yo creo que esa disrupción que se produce, y que yo creo que tiene que ver con estas formas capitalistas de pensamiento, Creo que es súper grave y creo que es súper común, creo que es súper cotidiano. Uno, el otro día, de hecho, lo veía en como me puse a leer las listas de respuestas de un artículo, que ya no me acuerdo del artículo, pero con las respuestas o los comentarios que es así, pero en shock. La gente era terrible, así como, no, claro, y quieren que el agua se pierda en el mar. Cuando en el fondo, en una visión ecosistémica, el agua que corre de la cordillera, que va agarrando como toda, lo, no sé, pues, los distintos plancton, van, caen en el mar, enriquecen el mar, donde llegan los peces, como que hay una desconexión total. Y yo creo que esa antropocentrismo, sí, es una cuestión que se la debemos a este modelo. No, o sea, cuando dejamos de mirar las estrellas, cuando dejamos de apreciar la Tierra, cuando dejamos de apreciar el todo que posibilita nuestra existencia, creo que estamos mal, así. Sí, pues. Nos hace falta una nueva cosmovisión. Y de ahí en adelante, todos nuestros pueblos originarios son fundamentales. Fundamentales. Pues, fundamentales. Totalmente. Oye, Fafi, muchas gracias, gracias por esta conversación. A mí sí, me siento muy complacido también. Exactamente. No caemos en el derrotismo del diagnóstico también, sino en la necesidad de restituir ciertas cuestiones y también de modificar nuestra forma de pensamiento. Es decir, como hemos dicho tantas veces, la guerra no está tan solo afuera, sino también está acá dentro. Exactamente. Muchas gracias a ustedes también por la invitación, ha sido un agrado. Bacán. Poder también comentar las cosas que uno mismo está leyendo, sí, así como a diario y a veces no tan constantemente. Así. Debo reconocer que no siempre, pero igual son las peladas de cables que a uno le llegan. Po. Sí, sí, po. Así es. Po. Y es bueno tener tribuna para eso. Y a propósito de tribuna, va a anunciar un temita, ¿o no? Voy a anunciar un temita a propósito de volver a las memorias de nuestros pueblos originarios con respecto eso, a sus saberes. Y aquí va Luanco, el compa Luanco, Rap de la Tierra, de su disco Minuto Soler. Esto fue Vitrina Distópica por Radio La Central.